Comenzó la radio Desorden Mental, la mejor radio de actualidad y política de hoy en día. En el tema de la semana tendremos al alcalde Cristian Labé, quien con sus dichos está en el ojo del huracán. Escuchemos lo que dijo. En consecuencia, la Municipalidad de Providencia va a adoptar las siguientes medidas. Declara cerrados los colegios, es decir, no va a volver a intentar retomar los colegios. Solamente siguen en clase los alumnos que hayan optado el programa Salvemos el Año. Los que no sigan en el programa Salvemos el Año perderán el año escolar sin contemplación. No se abren matrículas para el año 2012 en la media. No se abren matrículas en Providencia para alumnos que no sean de Providencia para la media 2012. Como podemos ver, lo único que busca con esto el alcalde de la B es presionar a los estudiantes para que accedan al plan Salvemos el Año, o si no, según él, se quedará sin matrícula para los establecimientos en Providencia. Pero alcalde, ¿acaso no debemos recordar que casi el 80% de los estudiantes de Providencia no son de ahí? Y además, ¿qué clase de derecho tiene usted para intentar siquiera aprovecharse de aquello? Ya no estamos en una dictadura. Hay libre albedrío y los estudiantes pueden estudiar donde desean. ¿Acaso no esto no es algo notorio que quiere el gobierno? Por favor, piensen los queridos auditores. A continuación les mostraremos una canción de Tool, llamado Sober. Una de las canciones más pedidas la semana pasada. Este gran grupo de metal ha revolucionado el mundo. A continuación, la we just a worthless liar. I am just an imbecile. I will only complicate you. Trust in me and follow's will. I will find a center in you. I will chew it up and leave. Trust me, trust me, trust me. Seguimos con... Ah, no, qué weá. Después de haber escuchado esta gran canción de Atul, Sober, seguiremos con el tema de hoy, sobre el alcalde Christian Lave. Por favor, que entre el primer... Por favor, que entre el primer llamado. ¡Aló! ¡Buenos días! ¿Con qué tengo el gusto de hablar el día de hoy? Hola, soy Roberto y tengo un hijo en la Starria. Tengo un gran problema con esto porque yo tengo la plata suficiente como para pagar la educación a mi hijo. Y no encuentro que estos sean los métodos adecuados como para representar molestia sobre la educación. ¿Y entonces cuál ustedes creen que son los métodos adecuados para manifestarse? ¿Acaso los jóvenes saliendo a marchar con manifestaciones culturales no lo logran? Está bien, es cierto que hay algunos jóvenes que lo único que hacen es destrozar, pero son la minoría. Si comparamos el gran movimiento estudiantil que estamos viendo hoy en día, las manifestaciones también. Los hechos de violencia no solamente también parten por los jóvenes. Tenemos que recordar que la Fuerza Especial Carabineros lo que hace principalmente es exaltar a los jóvenes, provocando con esto que también comiencen las manifestaciones de violencia. Además, lo que usted está haciendo en este momento es velar por su seguridad. Usted está pensando como un individuo, y lo que tiene que hacer es pensar como un conjunto. El día de hoy usted tiene el dinero suficiente. Usted el día de hoy tiene el dinero suficiente para pagarle la educación superior a su hijo, pero también puede considerar que puede quedar sin empleo o alguna enfermedad en su familia, y no va a tener los recursos, por lo que usted no tendría los recursos necesarios para pagarle la universidad a su hijo. Cuanto a la universidad, podría ser gratuita para todos, que es lo que proponen los estudiantes, y con esto resultar lo que generaría una mayor igualdad social. Primero que nada, los estudiantes no son nada unos santos, ya que ellos son los que empiezan tirando piedras. Yo tengo un amigo que es Paco, y fue el otro día a una marcha. Él estaba tranquilo con sus colegas cuando comenzó a quedar la escoba, y los estudiantes les tiraron los medios camotes y después lo agarraron a palos. Y si no fuera porque llegaron sus colegas a ayudarlo, lo matan. Pero caballero, cálmese un poco. Lo que le pasó a su amigo no está nada bien, hay que reconocerlo. Los estudiantes no debieron haber reaccionado de esa manera. Pero también debe pensar que los carabineros también atacan a los estudiantes. Y en las marchas se forman verdaderas batallas campales. También debe considerar lo que hizo su amigo para vencer eso. No creo que hayan estado tan calmados y sin hacer nada. Su amigo le contó lo que estaba haciendo antes de que lo atacaran los estudiantes. Le contó si es que le pegó un palo a alguien o alguna cosa. Los estudiantes también salen lesionados después de las marchas. Muchos salen sangrando y quedan con marca por vida. Mi amigo me dijo claramente que él estaba tranquilamente con sus colegas y de repente un grupo de estudiantes lo empezó a camotear. Además, mi querido alcalde La B dijo que un grupo de estudiantes le hizo desmanes en nuestro colegio Las Tarrias, rompiendo mesas, sillas y vidrios. Estos estudiantes ni siquiera cuidan su establecimiento de educación. ¿Ya si quieren educación? Sí, pero por Dios, señor, lo que usted está diciendo es claramente una gran falacia. No sé de dónde habrá escuchado usted eso, pero le puedo asegurar que según el vocero del colegio Las Tarrias, el IOSCO Zárate, no se ha roto ningún implemento. Es más, la sala de computación y otros elementos fueron llevados a una sala especial, con el fin de poder protegerlo y que no sufriera ningún daño. Los estudiantes del Colegio Las Tarrias dicen que quieren mucho su colegio, que quieren salir adelante y ser unos profesionales. Por eso ellos cuidan su establecimiento y no hacen ningún tipo de destrozo ni desmanes. No me extraña que el alcalde le ve esté diciendo estas cosas, con el fin de tener una opinión pública favorable hacia él. ¿Pero por qué dice eso del alcalde de la B? Él siempre está preocupado de nuestro... Pero señor, ¿cómo me puede decir usted que el alcalde de la B es una buena persona? Usted tiene que considerar que el alcalde de la B fue un torturador. Incluso llegó a asesinar ante la dictadura militar. ¿Usted me puede decir que una persona de esa calaña puede siquiera llegar a ser una buena persona? Violó incluso los derechos humanos. Tal vez torturó hasta niños. Y usted viene diciendo que él busca el bien de todos, diciendo que comprende a los niños y a los ancianos. Cuando si es que pensaban de otra forma, lo que él hacía era torturarlo e incluso asesinarlo durante la dictadura militar. ¿Acaso no está haciendo ahora lo mismo? No lo son los jóvenes que piensan diferente a él, que quieren una educación de calidad y mejor. Y por aquello, el alcalde lo único que hace es intentar discriminarlo. ¿Cómo ahora no puede torturarlo y asesinarlo? Lo que hace es marginarlo, diciendo que los colegios prácticamente le pertenecen a él, cuando eso es mentira. Los colegios de Providencia, como el de todo Chile, puede entrar cualquier alumno. No tienen por qué discriminarlo. Todas las personas somos iguales. Por favor, escuchemos lo que decía el alcalde en su tiempo, cuando una persona, un torturador, como Pinochet, se lo celebraba, e incluso con su vuelta a Chile, da un gran discurso en su honor. Escuchemos un fragmento de aquello. Mis queridos. Para que sea la B, por favor. Dimos un paso importante. El general está en su casa, está con su familia, pero la amenaza acecha igual que ayer. Creo que es importante que mantengamos la unidad, la fuerza, la prudencia, pero que nunca transemos que el día que nos pidan ponernos de pie, nos pongamos de pie con energía, con claridad y con mucha fuerza. El país lo exige y el general lo merece. Muchas gracias. Como acaban de escuchar, mis queridos radioespectadores, el general Pinochet aquí sale con aplausos, victoriado, diciendo que su nombre era algo grande, cuando fueron los peores personajes de la historia de Chile. Fue un torturador vil y cruel. Mantuvo a Chile en un estado de excepción durante mucho tiempo, donde no existía ninguna norma, ninguna institución. Los militares podían hacer lo que quisieran, podían torturar y matar a las personas. ¿Qué? ¿Acaso hemos vuelto esos días, me pregunto yo? Donde los jóvenes no pueden ni manifestarse, donde tienen que pedir permiso, donde la intendencia puede hacer lo que quiere, sin ni siquiera poder hacer nada. Después dicen que los jóvenes son violentos, cuando no es verdad, solamente quieren manifestarse y tener una ocasión más justa para todos. ¿Acaso usted cree que eso está mal? ¿Acaso cree que los jóvenes está mal que se manifiesten? ¿Perder un año es tan grave? Usted está diciendo que su hijo no quiere que pierda el año, pero está bien, digámoslo. Por una ocasión de calidad, ¿no merece la pena aquello? Con lo que usted me está respondiendo es que una mente los jóvenes son malos y no hay nada más que discutir. El alcalde de la B es una gran persona y no hay nada más que discutir. Y espero que se cumpla para que mi familia y yo nos vayamos a vacacionar a Argentina. Espero que se cumplan los planes que tenga mi alcalde. Y no hablo más con un comunista como tú. Pero papito, ¿por qué se enoja tanto? ¿Por qué me está levantando la voz? ¿Y por qué nos colgó el teléfono, hombre? Si estábamos conversándolo más bien. ¿O qué? ¿Acaso le molestó que le dijera que la B era un compadre torturador? ¿Y qué es eso de comunista? ¿Qué se cree usted? ¿Acaso porque uno piensa diferente a ser siempre comunista? ¿O qué? ¿Está como todos los demás? Bueno, papito, ¿qué se le va a hacer, po? ¿Obligado a ponerle una canción? Esta canción va especialmente pensada en usted, amigo. Para que no tenga una estrechez de corazón. Sí, de los prisioneros, un clásico todos los tiempos, del rock de los 80. Para todas aquellas personas que han olvidado aceptar a las demás, ya que estrechez de corazón. No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente, puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia. Pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Acabamos de escuchar una de las grandes canciones de Los Prisioneros, grupo sensación en Chile en los años 80. Una canción que le quedaba perfectamente al papito que nos acaba de llamar, ya que la estrechez de su corazón era notoria. En los instantes en que tocábamos la canción, y cuando hablábamos con aquel papito, lo único que hacían era mandar y mandarnos mensajes constantemente. Donde nos impresionó la noticia de que nuestro gran alcalde a la vez, según la persona que nos llamaba antes, torturó directamente a Antonio Zárate, miembro del Partido Socialista, quien lo acusó de tortura y quien incluso habría llegado a probar esto. Pero como la justicia chilena es tan corrupta, jamás ha sido condenada. Y más encima es una de las autoridades de nuestro país. ¿No creen que es impresionante? Pero como si eso fuera poco, y algunas personas consideran que la tortura durante la época militar estaba correcto, ¿acaso asesinar personas lo estaba? Para que sigan mis queridos auditores y no vuelvan a votar por un corrupto, asesino y torturador como el alcalde la B, escuchen lo siguiente. El 10 de octubre de 1973, él junto a otros militares llevaron a 15 campesinos del complejo de Panguipulli de la décima región a las afueras del lugar. Y en el complejo, en horas de la noche, fueron asesinados los 15 campesinos. ¿Acaso usted me va a decir? ¿Acaso usted cree que eso está bien? ¿Acaso un asesino puede estar en ese lugar? Es natural que quiera reprimir a nuestro hijo, si lo único que hacía en su carrera militar fue asesinar y torturar. Por favor, padres, nosotros que somos miembros del proletariado, no permitamos esto. Dejemos a nuestro hijo marchar. La educación justa que le da es un derecho, no un privilegio. Para despedir nuestro programa del día de hoy. Por eso le digo a nuestros queridos jóvenes de hoy en día que sigan marchando, su causa es justa y noble. Nuestra radio Desorden Mental siempre lo estará apoyando. Y recuerden, todos los días de 1 a 1.30. Y para terminar este gran programa el día de hoy, les dejo con uno de nuestros grandes éxitos, el hit del momento, que después de mucho tiempo ha vuelto a salir, el Vals del Proletariado de Escape. Pero no olvidemos mencionar a nuestro... Pero antes de tocar nuestro gran éxito de esta temporada, recordemos a nuestros auspiciadores. Porque si vas a tomar, que sea Ron Sierra Morena, enamorénate. Y si vas a fumar, que sean los cigarros Kent, los mejores cigarros de la historia. Y recuerden a nuestros amigos, que viva el rock y el metal, que muera y que muera Justin Bieber. Y al papito que nos llamó recién, ojalá que tenga una muerte prematura, porque gente como usted no le hacen bien a la sociedad, solamente la empeoran. Y ahora viene, y ahora el hit del momento, el Vals del Proletariado de Escape. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos son los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más. Resistencia. Resistencia. con esto termina el programa de hoy de Desorden Mental, el mejor programa de actualidad y política, combinado con el rock y metal de siempre. Y recuerden, vernos todos los días, de 1 a 1:30 de la tarde. Hasta luego. A continuación, la canción.